Pupi Palero, buenas tardes, bueno, largo día, ¿verdad? Buenas tardes, noches. Pupi Palero se presentó este libro, así me acordaré el nombre del libro. Las amas de casa rompieron, rompieron el silencio. 40 años de historia del sindicato de amas de casa. Bueno, no me acuerdo bien el... ¿Qué te pareció la presentación, la disertación, la respuesta? Y la verdad que nosotros estamos muy contentas porque para nosotros no solo era un evento muy especial, sino que sabemos que son tiempos difíciles, que las articulaciones están un poco dañadas y realmente la convocatoria ha sido hermosa, o sea, vemos que nos acompaña un montón de gente de distintos espacios, del espacio político, del espacio de la economía social, del espacio de las mujeres, organizaciones que son referentes de acá en Mendoza sobre del movimiento de mujeres, y la verdad que para nosotros ha sido un placer la CGT, las compañeras de CGT acompañándonos, y la verdad que hemos tenido una convocatoria maravillosa, pero esto da una idea de, primero, que hay una necesidad también de encontrarnos, una necesidad de sentir que tenemos luchas en común, una necesidad de que nos estamos moviendo a pesar del daño y la destrucción que estamos sintiendo todos los días, día a día, una noticia peor que la otra, sensación de que retrocedemos muchísimo, pero también la fuerza de las mujeres, la fuerza de la organización está intacta y tomamos mucha fuerza más cuando, sentimos que es el momento, ¿no? Pero la verdad que para nosotros ha sido un placer tener el salón lleno, un salón muy completo, que nos ha facilitado el Colegio de Psicólogos, así que la verdad muy contentas. Muy contentas como Sacra Mendoza, las compañeras que han tenido tantos preparativos para el evento de hoy, estamos felices. Bueno, abriste como varias ventanas ahí, pero básicamente la más importante hoy es esta situación social que está tratándose de instalar por parte de la presidencia y la visión que en particular que tiene contra ciertos sectores, sobre todo el sindicalismo. Y más a este sindicato, ¿no? A las mujeres, exactamente. Desde que asumieron están haciendo, o sea, concretando el discurso que había en campaña. El odio a las mujeres, el odio a las organizaciones gremiales, el odio a la política. Nosotros justamente venimos siendo mujeres, haciendo política, haciendo organización y sentimos que, bueno, que realmente es un contexto dificilísimo. Para nosotros la presencia, además de las dirigentes nacionales, de las fundadoras del Sacra Nacional, tanto Pimpi Colombo como Rita Coli, son personas que son quizás no se las conoce tanto, algunas son más mediáticas, pero en lo que ha sido la historia del movimiento de mujeres en Argentina son mujeres valiosísimas. Como te digo, si bien nuestras banderas fueron salario y jubilación para las amas de casa, sindicato y obra social para las amas de casa, sentimos que, como ella expuso también en su intervención, que han habido muchas pequeñas luchas muy valiosas, como el registro de deudores alimentarios, como las encuestas del uso del tiempo, las jubilaciones provinciales, el parto humanizado, un montón de pequeñas leyes que hacen a que la vida de las mujeres esté más como respaldada en los derechos reconocidos en las leyes. Y lo último, prometido, lo último es... ¿Cómo está la situación en Mendoza en particular con respecto a esta lucha? Te hago la pregunta más fácil de todas. Mira, por lo menos el próximo 8 de marzo vamos a salir a movilizarnos con todas las organizaciones y el colectivo Ni Una Menos y las organizaciones mujeres. La lucha va a seguir, va a estar presente, más allá de que hay sensación de que pueden reprimir y qué sé yo, vamos a estar presentes. Hoy más que nunca, podríamos decir, este 8 de marzo tenemos que salir a la calle y movilizarnos. No solamente alcanza la movilización, hay que trabajar día a día, fortalecer los espacios que tenemos, lo que hemos construido lo tenemos que cuidar mucho porque vienen arrasando con todo, así que, pero sí, no quedan dudas de que lo que está pasando en Mendoza, que no está ajeno a las demás provincias, pero lo cierto es que tenemos que trabajar más articuladamente, tenemos que unir los espacios que nos separaron quizás algunas internas en el año de campaña y apostar no solamente a fortalecer la lucha por las causas con las que venimos trabajando, sino que también Mendoza necesita otra gestión de gobierno, necesita cada municipio también volver a retomar las banderas, yo diría, obviamente porque pertenezco al movimiento peronista, pero realmente estamos sufriendo en todos los ámbitos, en salud, en educación, la economía cotidiana, justicia, por supuesto, todo... realmente es una provincia que está muy mal y no se conoce su situación a fondo, y tenemos mucha tarea por hacer también quienes somos parte de la dirigencia política y de la referencia con las organizaciones. Muchísimas gracias. Gracias a vos, de verdad.